Radio Popular. Del Palo. Palo. Amiga. Amiga. Compañera. De abajo. Comunitaria. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar fmlacaterva.com.ar. La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Muy buenos días, bienvenidos al primer y segundo programa, podríamos decir, de fin de mes, este programa que nace desde las entrañas de FM La Caterva, hoy sí con equipo completo, así que le doy la bienvenida a mis compañeras y mi compañero. ¿Cómo andan? Buen día. Muy buenos días, Aldana, pero ¿por qué primero o segundo? Porque oficialmente podríamos decir que es el primero, que salimos al público, que salimos a la cancha. Y porque se integra... Está el equipo completo, digamos. El equipo completo. Preséntese, señorita, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Sería un sueño para mí, lamentablemente son las 9 de la mañana. Alguien está acostumbrado a levantarse más tarde, sí, ¿no? Soy de las que se levantan a las 11, así que estoy ahí, viste, esperando el matecito para abrir bien los ojos. Buenos días, Jacinta. Que te saluda Regina, pero no le dimos nombre al programa. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no, Regina? Acá habla Federico. Esto es fin de mes. Fin de mes, ahí ahora está. Sí. Ah, no lo dije, creo que estamos todas un poco dormidas. A mi lado la tenemos a Mariana, futura operadora de este programa. ¡Vamos! Que también es de las que bien salen a la cancha enseguida. ¡Aplauso! Rubén, nuestro primer operador, que descanse en paz. No, no puede. No, por favor. Capaz se dio cuenta que no le convenía, que prefería quedarse durmiendo y... No, no, es que debe estar descansando en paz, muy tranquilo en su cama, digamos. Sí, seguramente. Bueno, buen día a todos, buen día a todas. Hoy un día muy particular, como lo vienen siendo todos los días, de lunes a lunes. Hoy hay paro nacional docente en repudio a la represión de lo que fue el intento de instalar una carpa itinerante en el Congreso. Así que se convoca una marcha y clases públicas en Plaza de Mayo. Así que en un ratito nada más vamos a estar haciendo un móvil desde Plaza de Mayo. Y bueno, eso. También hoy se cumple un mes de el recital del Indio en Olavarría. Sí, también sobre eso vamos a estar hablando un poco. Igual más adelante también tenemos en el programa, vamos a estar hablando con una compañera de militancia de Micaela, la chica que apareció el viernes o sábado. El sábado. Sábado, gracias. Bueno, eso igual para más adelante. Respecto de lo de Olavarría, bueno, se abre la mesa para comentar al respecto. Yo, sí. Llegó nuestra columna deportiva también con Jacinta. Sí, por favor, cierto. No le estamos generando para nada expectativa. No. No, tranquilos, muchachos. Vamos a dar un breve pantallazo de lo que estuvo pasando en la AFA desde que murió Julio Grondona, así que... Ah, bien, vamos bien hacia atrás. Breve. No, rapidito, conciso, así que para que todos lo puedan entender ahí, los que están escuchándonos, para ponerlos al día. Bien, me gustó. Bueno, no sé si quieren comentar algo de lo de Olavarría. Yo lo que venía nomás por empezar, no sé si alguna tiene alguna noticia sobre cómo avanzó la investigación judicial o demás, o algo al respecto. No, es de esas noticias, ¿no? O sea, esos sucesos que tienen una semana de escándalo, que todo el mundo habla, dice cualquier cosa, entre las que hay algunas opiniones más acertadas, digo, algunos análisis más oportunos, y después todo el mundo se olvida y no importa qué pasó. Así que viene muy bien la oportunidad. Claro, sí, exactamente, que uno después ya no se habla, porque digo, hubo al principio mucha discusión sobre el tema de la responsabilidad, desde la productora hasta el mismo músico, hasta parte del público, y en lo que creo que casi todo el país está de acuerdo es en pegarle al intendente Gali, ¿verdad? El de Olavarría. Pero no sé tampoco si hay un estado de imputación de algún tipo sobre el intendente. No, yo la verdad que no estoy enterada. La semana después del recital del Indio fue una semana en la que decidí ver National Geographic, porque ya los comentarios de los expertos del Hablemos Sin Saber no lo voy a aguantar más, así que... Hasta ahí llegó mi conocimiento sobre la causa, digamos. Pero, ¿qué opina al respecto? Como situación política, digo, ¿no? Porque más allá del recital, que obviamente algunos fuimos por el tema de la música, ¿no? Lo que sea, pero más allá de eso, acá hay... Digo, yo creo que en el momento en que pasa a haber muertos, cualquier hecho cultural o social se vuelve un poco político, ¿no? Porque aparece esto que decía, empiezan a aparecer responsables, empieza a ser necesario encontrar responsables sobre los hechos. ¿La opinión de nuestra debutante columnista deportiva? Nada, para mí... De Cotera además, así que tiene cierto. Y creo que fue usted, ¿verdad? Sí, yo fui y nada, vi una clara ausencia del Estado, que me parece que tiene que estar en eventos masivos como estos. Nada, esa es mi opinión. Ausencia total y eso es lo que puedo decir a las 9:11 de la mañana. ¿Hay una opinión más despierta, en el sentido más literal? Bueno, yo creo que ya desde el Vamos hubo un... No se registraban las entradas que se habían comprado, ¿no? Entonces podían dar paso a una gran cantidad de gente que, bueno, esas cosas nunca llevan a buen puerto, ¿no? Por ahí empezó. Después no estoy tan informada del tema porque la verdad que en ese momento estaba en Salta, estaba un poco... Cierto. Usted está de vacaciones, ¿no? Está bien, es permitido. ¿Usted como asistente? No, es bueno quizás parar un poco la pelota porque de todas estas cosas que van surgiendo para un análisis, ¿no? Con el hecho en caliente, digamos esto. Si no habían entradas, si no habían puestos sanitarios. Quizás cuando empiezan a haber análisis con el diario del viernes, ¿no? Uno empieza también a poder visualizar un montón de cosas. Digo, cómo se pone y cómo se habla de la cultura del rock, digo, cómo se clasifican estos hechos y se ligan directamente a una juventud descontrolada, ¿no? Como que se empiezan a etiquetar, digamos, cierta cultura con ciertos errores, muchas veces políticos, que hay un montón de responsabilidades ahí metidas en el medio y también la respuesta de los públicos, ¿no? Porque no es una unificada. Es interesante ver. Sí, eso está bueno porque aparte me parece interesante la coincidencia un poco con el caso de Walter Bulacio, que fue asesinado por la policía en el 91. Digo, parece interesante cómo ambos casos son de gobiernos que por una razón u otra están tomando medidas que repercuten sobre los sectores populares, medidas de ajuste en general. Y cómo estos espacios, los recitales de rock, masivos o no, terminan siendo un poco una vía de un poco de escape y un poco de descompresión, pero también un poco de agitación, o por lo menos de cierta rebeldía, más allá de si después tiene una canalización política o no, porque digamos, particularmente en este caso, si bien se hablaba o se mencionaba que en Olavarría había algún que otro canto de Vamos a Volver, no era un evento político ni nada parecido, digamos, ¿no? El caso de Bulacio, más claro todavía, digamos, ¿no? Ahí no había ningún tipo de consigna política en ninguna parte del público, pero sin embargo sí había un tema de oposición y de resistencia a la autoridad, ¿no? Que eso estaba más que claro, y que incluso si bien durante el kirchnerismo los Redondos han sido parte de la estética oficial, digamos, del gobierno, siguió habiendo represión en la entrada de los recitales del Indio, de la Renga, o sea, siguió siendo más o menos problemática, pero parece interesante esta coincidencia, ¿no? Como en circunstancias de ajuste o de un gobierno que se enemista con ciertos sectores populares, reaparecen los muertos. Sí, tal cual. A mí me llamaba la atención, quizás soy como los niños que les llaman la atención cosas muy estúpidas, pero en el ingreso a Olavarría no habían controles de alcoholemia, en la ruta no habían ningún tipo de control pidiendo papeles ni nada. La verdad que era un caos desde que se estaba llegando a Olavarría. Se veía que se revoleaban botellas y latitas de cerveza desde los autos. Como se dice, en la mágica esa que... ¿O cómo se llama? ¿Cómo? Cuando pasan los autos y en la ruta de ida y de venida. Ah, picadas. Banquina. Claro, cuando hacen banquina. Ah. El Guido, que era el que manejaba el auto en el que iba yo, decía que tiraban magia. Y nada, viste, irresponsabilidades de ese tipo, que no había ningún tipo de control, ni hablar de lo que fue la salida, ¿no? Que eso sí, creo yo que era responsabilidad de la municipalidad. Sí, yo me quedo pensando también en la justificación de siempre las muertes, ¿no? Como siempre se justifica, sea en este evento, en cualquier otro, siempre se responsabiliza bueno, en este caso a la juventud, que sí, uno después puede ver cuánto dentro de esta cultura del aguante y el agite, digamos, cuánto hay de cuidado propio, de cuidado de los grupos y demás, pero digamos, eso de ninguna manera puede ser un factor para justificar nada, digamos, las medidas de seguridad tienen que estar y tienen que ser una garantía de las vidas de todas las personas que están ahí. Pero pensando en esto en nivel macro, ¿cómo siempre se justifican los hechos de violencia y lo que pueda suceder ahí, no importa que sea una acción directa o indirecta? Claro, y siguiendo con lo que vos decís y con lo que yo decía antes, me parece interesante cómo en el 91 el disciplinamiento social que ejercía el Estado al matar a Walter Bulacio era profundamente activo, digamos, no era la policía expresamente matando a una persona. Acá hay algo quizás más peligroso y más criminal, que es el Estado matando por ausencia u omisión de sus aparatos de cuidado de la gente. Eso es más peligroso porque cumple doblemente la función. Por un lado, se exime de responsabilidades legales, o las evade mejor, digamos, porque lo único que hizo fue no estar, no actuar sobre alguien. Y además lo que tiene es que permite aumentar la criminalización o la demonización de esa juventud que estaba ahí, porque a fin de cuentas y técnicamente lo mataron sus propios compañeros. Eso es más peligroso porque justamente, o sea, refuerza esa imagen de una horda descontrolada y salvaje que justamente, digamos, es peligrosa porque la dejás sola y simplemente se mata entre sí. No sé, me parece que como acción del Estado y como discurso, eso es bastante más peligroso. Bueno, 9 y 17 ya de la mañana, nos vamos despertando de a poco. Enseguidita vamos a tener en línea conversando con nosotras a una compañera de Micaela, una compañera de Levita, de donde militaba ella. Así que, bueno, si todavía no se terminaron de despertar, vamos con Elefantes en Europa. ¡Gracias! FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3. Bueno, estamos al aire. Pasamos, hacemos un pequeño intercambio, pasamos para más tarde la entrevista a la compañera Micaela. Vamos a tener el gusto de que debute en estos momentos y le sumo presión con esta presentación tan rimbombante. Estamos inaugurando nuestra columna deportiva. Muy buenos días, no tardes, iba a decir lo mismo que vos. Sí. Querida Jacinta, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Cuando se inició la idea de hacer una columna de deportes y me la propusieron, así se dice, ¿no? Sí. Fede me pidió el favor que dé un pantallazo de la situación de la AFA. Y yo dije, mira qué bueno. Voy a tener que ponerme a leer todo el archivo porque sí, sucede que desde el 2014 que falleció Julio Grondona no pararon de haber malas noticias en la AFA. ¿En qué sentido? Ah, le por preguntas. Favor. No, está bueno porque como lo dijiste, es como, yo insisto, hay muchas personas que estamos enterados sobre temas o más comunes o incluso menos comunes a veces, sí, pero la verdad que yo, como te decía antes, yo a veces paso la noticia de la AFA en el diario porque no entiendo nada y para leer y no entender nada no lo leo. No teníamos idea ni de deportes ni de nada, como es mi caso, así que... Iluminanos. Bien, ¿por qué empezamos con la muerte del querido compañero Julio Grondona? Me parece importante decir que Grondona fue presidente de la AFA desde el 79 hasta el 2014 que se murió. Saquen las cuentas. No, hasta que renunció, años. Hasta que murió. Hasta que se murió, sí. Como un los rey. Reinados, sí. Resulta que su sucesor fue Julio Segura, que era el vicepresidente de la AFA, y tuvo bastantes inconvenientes porque se descubrieron asuntos de corrupción con Fútbol para Todos. Perdón, ¿no fue esa también la votación donde había sí, 75 votos y votaron 74? 75 votos. Es todo lo que me acuerdo, hasta ella. Sí, 37 votos para una lista, 38 para otra, y hay una confusión bárbara. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la AFA? La mano, ¿vieron como la mano invisible de Adam Smith? La famosa mano invisible. La mano invisible de la FIFA que puso una comisión como revisora, no me acuerdo cuál es el nombre exacto. Perdón, prometí que no iba a hacer preguntas difíciles, pero no pudo con mi genio. ¿Por qué quedó segura? Porque era el sucesor, digamos, en la pirámide de la AFA. Ah, era el vice, digamos. El vice, ah, sí, okay, ok, perfecto. Pero creemos que le quedó bastante grande porque en las primeras elecciones hubo, esto bochornoso que mencionabas. Entonces, obviamente, se metió la FIFA y puso a alguien que ellos creían competente para que sea a cargo de la situación, que en realidad era un grupo de 5 o 6 personas, pero el delegado oficial era Armando Armando Pérez, que fue el que quedó a cargo, digamos, de lo que era la AFA y de todos los embrollos de los que se tenía que hacer cargo, el pago de jugadores, esto de que el Estado le soltó la mano a Fútbol para Todos, entonces tuvieron que empezar a buscar quién iba a encargarse de los derechos audiovisuales del fútbol. Así que nada, una tarea para nada sencilla, que obviamente, como en todas las instituciones argentinas, tiene eso... esa polémica una tras otra. Para los que no tenemos muy caladas a las personas de las que estás hablando, ¿quién es Armando Pérez? ¿De dónde viene? ¿Qué hace de su vida? ¿Cómo se gana el pan? Hasta lo que tengo entendido, yo Armando Pérez lo conocía de nombre, obviamente, pero tuve que investigarlo ayer. Era el presidente de Belgrano, el club Belgrano de Córdoba. Ah, sí. Y tenía... ¿Y por qué lo juzgaron competente para el cargo? Seré curioso. Desconocemos. Bueno, queda para la... Desconocemos. No podés con tu genio. Y no, claro. No, es que muy curioso y me parece que está bien. Claro. Yo no me rescaté de averiguarlo, la verdad. Pero sí. No entiendo por qué lo calificaron como competente. Calculo que tenía la misma línea que tiene la FIFA, así que... Bien, es un buen argumento, seguramente será eso, pero bueno, profundizaremos. Está bueno, yo porque, sí, digo, para intentar entender más o menos el panorama. Pero perdón, no te interrumpo más y te dejo seguir. No, me parece bien. Me parece importante arrancar explicando qué es lo que sucedió a principio de este año. Por primera vez en el fútbol argentino los jugadores hicieron paro. Estuvieron, no sé si se enteraron. Sí. Creo que sí. Expláyate, por favor, me interesa. Sí, yo me enteré también este año, la verdad que fue una sorpresa bárbara que los jugadores estén agremiados, no sabía. Y nada, la situación obviamente, como dije antes, era de crisis, no se le pagaba a los jugadores hace 3-4 meses a planteles completos de por lo menos 4 equipos. Perdón, la cosa era que como y la primera división. Claro, como la AFA estaba parada, no bajaba la plata a los clubes y los clubes no a los... Pregunto, ¿no? Sí, el problema principal fue la desligación de Fútbol para Todos, más que nada, y obviamente el mal manejo de guita de cada club, porque en este caso los jugadores hace 4 meses que no cobraban el sueldo y claramente, como cualquier trabajador, no quisieron arrancar la fecha. Entre idas y vueltas de quién pone la plata, quién se hace cargo, se llegó. Voy a tener que recurrir a mi ayuda a memoria porque son cifras que la verdad que no estaban en mis parámetros, digamos. La AFA le da 57 millones a los clubes, que sacó 10.000 de ahí del nuevo sponsor. Perdón, del torneo. ¿57 millones nada más? Sí, 57. ¿De dólares o de pesos? 57 millones de dólares. Ah, ahí me gustó más. No, mentira. Sí, 57 millones. La AFA dio eso, pero el total que se dio para los jugadores, para claro, que vuelvan a estar que se salden las deudas y que empiecen a estar las cuotas más o menos al día, sí, fueron 305 millones que dio el Estado para los jugadores, para que se levante el paro y vuelva a rodar la pelota. Mirá. Que aunque les parezca algo totalmente estúpido, como vos decías, que vos le prestás atención, más atención a otras notas, o otras noticias, otras novedades, el fútbol esté parado genera un descontento muy grande. Totalmente, para todos. Totalmente. Igual eso es una cantidad fuerte de plata, ¿no? Sí, a mí me pareció un montón de plata, yo no lo podía creer. Con los futbolistas hay acuerdo más rápido, parece. Sí, claro, se exigió una solidaridad por parte de los clubes grandes porque, nada, no vale la pena entrar en detalles. La plata se divide entre los clubes grandes y los clubes chicos, los clubes del ascenso, que eran los que tenían las deudas y nada, rescindieron plata a los clubes grandes para que se les pueda pagar al fútbol del ascenso y puedan arrancar el fútbol todos. La nueva novedad es que quien se quedó con los derechos audiovisuales del fútbol es Fox. Fox gatilló y ahora es el nuevo dueño, que encima, una de las particularidades, porque dirán, ¿por qué se la quedó Fox? Que estaban disputándolo ESPN, DirecTV, nada. Fox se hace cargo de la deuda que quedó con torneos y competencias antes de Apa. Fútbol para Todos. Mirá. Sí, fue, digamos, la propuesta más encantadora que tuvieron, sí. Me queda una pregunta de lo anterior, perdón, ya ni voy a pedir perdón, ya saben que no puedo resistirme. Digo, a mí hay una cosa que me resultó muy interesante, que es que, o por lo menos ya te digo viéndolo un poco desde afuera y demás, todos estos años, hace varios años, no paro de escuchar un año este, un año el otro, pero como que todos los clubes grandes, que igual deben mover una buena cantidad de plata, como que estuvieran todos en quiebra, ¿me entendés? Como que sí, escucho que tal de tal equipo se queja, no, de que estamos sin plata, que estamos quebrados, de que esto, que el otro, pero lo escuché con todos los equipos, con River, que en algún momento tuvo el apodo millonario. ¿Qué pasa en que mueve tanta plata el fútbol, que vende tantas entradas, que pasa tanta plata por esas manos y que están todos quebrados? Claro, uno de esos motivos que vos dijiste, mueve tanta plata, había, no, para flasheo, me dijiste que era por los movimientos de las entradas. Sí, dije entradas, entradas. Bueno, nada, uno de esos motivos de que no arrancaba el fútbol y de ese descontento en la AFA era porque no se movía plata de entradas, porque no existía el fútbol, o sea... Ah, bueno, sí, sin duda, claro. Pero no, claramente sí, hay un problema de financiamiento en todos los clubes, que los clubes grandes no lo sufren tanto porque tienen sponsors de afuera que pagan. Yo hablo del caso de Boca porque yo soy hincha de Boca y lo veo, la cancha está llena de carteles de Eisenbeck, Acción. Claro. Y claramente esos son los que bancan, digamos. A Tevez lo trajo Nike. Claro. Entonces, nada, eso. Entonces, no es que estén tan quebrados los clubes grandes, no, por lo menos. Los grandes no. No, el problema son los clubes del ascenso, que los jugadores de fútbol prácticamente tienen otro trabajo además de jugar al fútbol. Pero nada, como mencionaba antes, Armando Pérez lo trajo la FIFA. Bien, sí, sí. Ella tenía un cargo en la AFA, no recuerdo bien, creo que era un cargo más administrativo. Pero bueno... Finalmente se tienen que llamar a elecciones, porque desde el 2014 que falleció Julio Grondona nunca hubieron elecciones, después de esas elecciones que vos mencionabas de los 75 votos, y se eligió a Chiqui Tapia como el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que cuenta con un vicepresidente que es Daniel Angelici, que es el presidente de Boca, el tesorero de Macri y muchas otras cosas, cargos que conocemos de él. Y el otro personaje, el segundo vicepresidente, que es Moyano. Perdón, una pregunta que va a llevar a otra. Tapia, vos habías dicho que de dónde venía. Tapia era el presidente de Barracas. ¿De Barracas Central? Sí. Bien. Aparte, a mí lo que me llamó la atención cuando me puse a investigar fue que Tapia había aparecido... ¿Viste? Cuando te pones a mirar la cronología de las noticias, apareció de la nada. De la nada y fue como una gran voz de la verdad, digamos. Tapia no bancaba a Bauza y eso lo sabían todos. Entonces, pareciera que fue elegido como presidente de la AFA para hacerse cargo de echar al Patón. Así que ahí voy cerrando. Y dando lo que sería la noticia más actual, que Edgardo Bauza no es más el director técnico de la selección argentina, que se está buscando que Sampaoli o que el Cholo Simeone digan que sí, pero no se sabe nada. El periodismo argentino está colaborando mucho para que la gente aclame por Gallardo, así que vamos a ver qué sucede en el fútbol argentino. Bien, me gustó el programa. Para la próxima me gustaría lo de la otra vez que te había preguntado. Y un poco por ahí estaría bueno hablar el tema de cómo es esto de que uno de los sindicalistas más importantes de los últimos 30 años de la Argentina termina en el fútbol, pero creo que es una pregunta que amerita para otro momento. Uh-huh. Sí, lo dejamos para la próxima. Ahí va. Con mentiras a granel, está el tonto, está el sabio, y más atrás viene el sicario, con su arma y con su perro, olfatear sobre tu bolsos. Y aunque nunca encuentren nada, dirán que compraste morbo escondido entre tus ansias. Vos como yo no entendés nada y no conoces su jerga, te darán sonrisas falsas para tirarte la lengua. Lo que digas está escrito, lo firmaron de antemano. Le pondrán bozal al perro y dejarán comer al amo. Por los tribunales hay guiños por todos lados. Y la estatua de la entrada tiene los ojos tapados, porque se cansó de ver a quienes soy. Hoy, hoy, la están violando. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barracas, 97.3. Estamos, finalmente estamos en comunicación con Milagros. Como decíamos antes y como ya todos saben, el sábado apareció muerta Micaela, una chica de Entre Ríos, un femicidio que movió a toda la Argentina. Hoy a las 6 de la tarde, ¿verdad? Se va a estar haciendo una marcha exigiendo justicia. Hubo también una el sábado, esa un poco más espontánea, la de hoy probablemente sea bastante masiva, esperemos que así sea. Y bueno, estamos acá en comunicación con Milagros. Muy buenos días, Milagros, ¿nos escuchás? Hola. Sí. Hola. ¿Me escuchás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tenemos entendido que vos sos compañera, eras compañera de militancia de Micaela, ¿verdad? Sí, nosotras militábamos juntas, pero también fuimos a la secundaria, así que teníamos una amistad bastante cercana. Bien, bueno, si querés empezar un poco contando, porque digo, todos los medios han hablado este fin de semana sobre el tema, pero obviamente muchos medios prefieren evitar mencionar la parte militante y se centran más en los detalles del caso, todo eso, para, creemos que lo más interesante es justamente que rescates eso, ¿no? La parte más militante de ella. Sí, por ahí los medios transmiten una versión de Micaela bastante light. Ella era una militante política y que andaba bien al de, digamos, sus ideales, y realmente creía que la política era su herramienta de transformación. Eso es lo que ella militó, y por ahí las que más la conocíamos tenemos ahora el deber de transmitir lo que era ella, de poder comunicar lo que pensaba, lo que creía, qué quería hacer, digamos, y qué realidad es la que quería transformar. Nosotros ahora tenemos un lema que es construir el país que Mica soñaba, pero por ahí no se habla tanto de qué es el país que ella soñaba. Y era una piba que militaba por la igualdad de género, que estaba en el barrio, que estaba con los pibes, y eso es lo que nosotros por ahí queremos transmitir de ella, su capacidad de lucha y de siempre, siempre decir lo que pensaba, por más que a veces eso no cayera bien, por más que a veces no había gente que no se la aguantaba, ella siempre decía lo que pensaba y iba a luchar por esos pensamientos. Milagros, me sorprende, digamos, y para bien la fortaleza, digamos, de todas ustedes, de sus compañeras, del padre que sacó esa carta, ¿no? Con tanto dolor y con tanta bronca, por un femicidio más, que en este caso le tocó a Micaela, pero le toca a diario a muchísimas mujeres en todo el país, y por las que Micaela seguramente salió, ¿no? Como vos decías, era una militante que, bueno, estaba en todas las luchas populares, y la lucha del movimiento de mujeres era una más. Y pensaba en la marcha del sábado, cómo se dio esa salida espontánea en todo el país, ¿no? A reclamar contra el femicidio, contra la justicia también, y te quería preguntar específicamente sobre eso, sobre cómo ves este movimiento, ¿no? Que va organizando como la bronca de las familias y de las organizaciones, cómo se va canalizando esa bronca en organización del movimiento de mujeres. Sí, o sea, nosotros por ahí, dentro de todo el dolor y dentro de toda la angustia que nos generó esto, vemos como algo positivo el hecho de que tenga tanta repercusión y que se hable tanto del tema, porque sabemos que el caso de Micaela no fue casualidad, no fue algo que pasó al azar, sino que es parte de un sistema social que nos mata todos los días, que nos viola todos los días, que tenemos una muerte por femicidio cada 18 horas en el país. Y eso es parte de un contexto que tenemos que cambiar y que Micaela quería cambiar. O sea, yo por ahí, lo que nosotros decimos es no quedarnos en el dolor, no quedarnos en esto que nos pasó y seguir transformando para adelante y con la negra como bandera. Eso es lo que nosotros queremos, porque si no va a ser en vano, digamos, si no su muerte va a ser en vano y van a seguir matando no las pibas, van a seguir matando mujeres, digamos, en el país, y de acá adelante queda una lucha por transformar un sistema social que se refleja en la política, que se refleja en la justicia principalmente, y que deja libres a violadores como Warner y a tantos otros, que le da la pena mínima, que no nos escucha, que no nos visibiliza como una problemática real, y que avala que nos maten, digamos, que avala que la hayan matado a Micaela. Nosotros peleamos por la destitución del juez que liberó a Sebastián Warner, pero también consideramos que hay un sistema judicial atrás de ese juez que permitió, que aceptó que ese juez libere. Entonces estamos hablando de todo un sistema judicial podrido que permitió que un violador esté viviendo en la sociedad y llegue a matar a Micaela, pero esa es nuestra lucha y hoy, o sea, dentro de tanto dolor vamos a seguir luchando por eso que ella creía y por transformar esta sociedad que avaló que la maten, digamos. Sí, Mileros, respecto a eso habíamos escuchado que en ustedes, bueno, más bien la familia... Disculpa, había... se escucha muy mal. Sí, perdón, ¿ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchas? Hola. Sí, Milagros, lo que te estaba preguntando, habíamos escuchado que la familia, y no sé si también los compañeros de militancia, le habían pedido que en vez de brindar ofrendas florales, dedicaran ese dinero a aportarlo para la fundación que se va a armar, respetando bueno los ideales que ella seguía. ¿Nos podés contar un poquito más sobre esto? Sí, justamente a nosotros la verdad que nos sorprendió positivamente las decisiones de los padres de crear una fundación con su nombre, de que no haya ofrendas florales, sino justamente porque a la negra no le gustaban las flores, de poder destinar esa plata para cumplir un sueño que ella tenía y vamos a apoyar, digamos, desde nuestra organización a los padres en su decisión en todo momento. La verdad que nos sorprendió y nos alegró que hayan tomado esa decisión porque estamos seguros que era lo que por ahí ella quería. Sí, Milagros, una no tenemos entendido, estás ahí, bueno, en un momento medio complicado, así que vamos a ser un poco breves. Para ir cerrando, te hago una pregunta. Justamente sí. Volviendo sobre este tema de lo militante, ¿no? Quizás una de las, quizás en las organizaciones es donde más pegó la noticia de Micaela, porque además de la conmoción por ser un femicidio como tantos que suceden, justamente era una militante más que pese a estar organizada, que a tener muchos compañeros que la bancaban y demás, bueno, sucedió lo que sucedió. Quizás algo que supongo yo desde la ignorancia, pero quizás ella querría justamente que su ejemplo hiciera participar y militar a muchas otras mujeres y a muchos otros varones y a mucha gente en general para lograr esas transformaciones de las que estás hablando. ¿Algo que le quieras decir a esa gente? Y la verdad que acá en nuestra ciudad nos sorprendió que tanta gente se nos haya acercado, tanta gente nos haya hablado y nada, decirle que se sumen, que el cambio, cambiar las cosas, cambiar de este país está en nuestras manos, digamos. Nadie lo va a cambiar si nosotros, más que nada la gente joven, se pone la camiseta y transforma en su vida cotidiana pequeñas acciones y grandes acciones también. Decirle que por Micaela se sumen, avancen, desde el lugar que sea. Por ahí se habló mucho de la politización de esto, se habló mucho de todo, pero yo soy militante de la JP, pero considero que para transformar las cosas hay que transformarlas desde todos los espacios. Así que si no se quieren sumar a un movimiento político, que lo hagan desde ese espacio, pero que lo hagan, que transformen las cosas, que se animen, que no se queden en zona de confort, sino que avancen, que puedan transformar desde su lugar y aportar a esta gran causa, digamos. Y es la mejor forma de seguir la lucha, ¿no? De multiplicar la lucha que llevaba adelante Micaela como tantas militantes, ¿no? De todo el campo popular. Así que bueno, Milagro, sabemos, hoy es el velorio de Micaela, no queremos molestarte más, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos diste, por las palabras. Nos parece fundamental rescatar la historia de Micaela, ¿no? ¿Quién era Micaela? Los medios, la mayoría de los medios hegemónicos, sobre todo, estamos acostumbrados de que todo el tiempo justifiquen de una manera indirecta los femicidios, ¿no? Contando las historias, los pormenores, metiéndose en detalles escabrosos, y justo en este caso no se meten en la vida privada de Micaela, ¿no? No hablan de su perfil militante, de quién era, de la lucha que llevaba adelante. Así que nos parece fundamental dar a conocer quién era Micaela, así que te agradecemos mucho por darnos tu palabra. Dale, muchísimas gracias. Fuerza y bueno, nos encontraremos, no nosotros saldremos acá por Plaza de Mayo, pero bueno, en todas las plazas del país, hoy a las 18 horas estaremos en la calle exigiendo justicia por Micaela, destitución del juez Rossi, perpetua o lo que sea para Barner, y también poniendo sobre la mesa, bueno, todo lo que vos decías, hay un montón de cosas para plantear más allá de este caso en puntual, y bueno, seguir la lucha. Listo, muchas gracias. Gracias, Milagros. Bueno, pasaba Milagros, compañera de Levita, de Micaela. Muy fuerte, la verdad, me parece como muy interesante que podamos esto rescatar la historia de Micaela y de pensar cómo continuar, ¿no? Todo eso que ella y tantas llevamos adelante. Que también un poco lo decías vos, Fe, cómo pegó en todas las organizaciones, ¿no? O sea, de demostrar una vez más de que nadie está a salvo. Sí. Desde que la muerte y los femicidios que pasan a diario le tocan a quien le tocan, porque es la muerte a la mujer, porque es mujer. Claro, sí, porque es justamente todo un sistema. Entonces, aunque uno puede estar organizado o en algunos casos más o mejor cuidado, digamos, es todo un sistema el que entre otras cosas busca la muerte de la mujer. Entonces la palabra no es inevitable, porque si no, no haríamos nada, pero sí es muy fuerte. Me pareció interesante lo que habías dicho vos, o cómo lo expresaste, respecto de que justo acá no se fijan cuál era la vida privada, o se la fijan en cosas que son simplemente repugnantes, digamos. Sí. Yo había visto la foto esa donde mencionaban, como con algo no tenía absolutamente nada que ver, una discusión con el novio porque ella había sido infiel. O sea, una cosa totalmente nefasta, pero claro, justamente sobre la vida militante, sobre el interés que tenía ella en transformar las cosas, y justamente este mismo sistema del que estábamos hablando, nadie habla, así que me pareció más que interesante y más que valioso que... Porque digo, también hubiera sido interesante hablar con alguien de la familia, pero me parece que está bueno que haya sido una compañía de militancia que sabe muy bien toda la fuerza que ella ponía por esta transformación y que ella también lo hace, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, yo mientras vos, Aldana, hablabas con Milagros, me acordaba del título de una noticia que decía algo que se podría haber evitado, ¿no? Haciendo énfasis en que salió sola del boliche y que eran las 5 de la mañana y que hacía sola caminando a las 5 de la mañana por la calle, como si... Sí, la culpabilización de la víctima, la cultura de la violación, ¿no? Sí. Así que nada, no podía dejar de pensar en ese título cuando vos mencionabas lo de que siempre se busca otros motivos en lugar de ir a fondo y lo que decías vos. No, y puntualmente eso, digamos, que están culpando a la víctima, ¿no? Ni siquiera al victimario, porque podemos decir el culpable es el... O sea, digo, hay gente que dice es un loco, es un tipo malo, lo que sea. Nosotros decimos que además hay un sistema que predispone que haya... Sí. Hace estas cosas, pero ni siquiera es esto, o sea, ni siquiera decimos el tipo, o sea, acá le estamos culpando a ella que, che, loco, dale, salió sola a las 5 de la mañana, claro. Y es culpa de ella entonces. Tenemos que decir que desde el sábado, el mismo sábado que desapareció Micaela, también desapareció Araceli Fulles, que es una joven de San Martín, que todavía no hay ningún tipo de pista de dónde puede llegar a estar, así que estamos atentas y atentas. Ahora seguramente en el Enredando las Mañanas, que empiezan unos minutos nada más, van a estar siguiendo el tema. Cerramos el bloque para ya en un ratito despedirnos con este fin de mes, ¿les parece? Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso atorpa el borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Bueno, así pasaba. Bueno, se nos fue un poquito rápido el programa. Para mí igual estuvo muy interesante esta entrevista. La vamos a estar subiendo dentro de poquito. Así el que puede antes de la marcha, antes de salir para la marcha, la pude escuchar. Y nada, me quedo sobre todo con este mensaje último de participar, ¿no? Que ella lo decía y me pareció muy bien, que ella está en su organización, pero que yo también siempre lo dije y por eso me gustó, más allá de donde sea o con quien sea, salir y participar desde el lugar donde está uno para tratar de cambiar estas cosas, ¿no? Sí, tal cual. Yo ayer medio que me agarró una crisis porque me llegó una cadena de WhatsApp que como respuesta a lo que había pasado con Micaela, nosotras las mujeres teníamos que dejar de usar WhatsApp por una hora y sacarnos la foto de perfil para que los hombres se pregunten qué pasa con las mujeres, que ninguna tiene foto. Eso me pareció terrible y nada, sí. Concuerdo con Milagros, la compañera de Micaela, la solución está en nosotras, salgamos a las calles y reivindiquemos la lucha feminista siempre que podamos. Y también porque la verdad que la lucha feminista se hace en conjunto con los varones. Es así. No es algo que hacemos solo nosotras, sino que se hace en conjunto. Sí, pero recordemos que necesariamente las mujeres tienen que ser la vanguardia de eso y que no pueden esperar que los varones vayan adelante. Pero también los hombres tienen que estar organizados, tienen que estar al tanto, supuesto, de lo que está pasando. Por porque son ellos los que nos matan, la verdad. Por supuesto. Es así. Bueno, hoy también recordemos, como habíamos dicho al principio, que se va a llevar una jornada de lucha docente, una jornada de 24 horas de paro en respuesta a la represión que se dio el día domingo en el Congreso. Sí, los docentes estaban instalando una carpa blanca, como ya han hecho en algunos momentos de la historia argentina, en los 90, y bueno, cuando estaban intentando instalarla, fueron violentamente reprimidos. Uh-huh. Por la policía y en el Congreso no llegaron a instalarla y bueno, en función de eso es que justamente ayer hubo una marcha, me parece. Sí, y hoy bueno, ayer hubo un abrazo al Congreso. Exactamente, para definir qué era lo que iba a pasar también el día de hoy. Recordemos que la represión fue una orden directa de Macri, que dijo: a mí no me van a poner una carpa blanca, yo no soy Menem. Yo no sabía que él no era Menem, porque estamos hablando de dos gobiernos totalmente similares. Y Esteban Bullrich, porque obviamente siempre se necesita poner una justificación para estos actos de represión, aunque no la haya, todos lo sabemos, dijo: no estaban cumpliendo la ley cuando instalaron la carpa itinerante. No estaba autorizada la construcción. Por favor, pues, o sea, todo eso le bastó para reprimir. No, es ridículo, porque dijo, aparte también, es una carpa nada más. El domingo toda la situación comenzó a la 1:00 p.m. y se dialogó para decirles: miren, todavía no está autorizada la construcción, que además, por más que sea temporal, tiene que estar autorizado. Y dijo que también, bueno, esto en respuesta a Varadel, que había dicho que estaban todos los documentos presentados para que se habilite la carpa. Bueno, se nos quedamos sin tiempo, el tiempo es tirano en la radio, son las 10 de la mañana y casi un minuto, empieza Enredando las Mañanas de todos los días.